Acercando personas. Recuperando la esencia. Acercando personas. Porque hablamos con propiedad. El movimiento 15 de mayo como síntoma de acercamiento cultural. Buenas noches, amigas. Un miércoles más con cada una de vosotras. Un miércoles más acercando personas con Richie en el control y quien nos habla, Gabriela. Buenas noches. Hoy hablaremos en primer lugar con Ángel y con Pachi de la Asamblea de Usera, quienes han lanzado una acción que está siendo replicada en otras asambleas de todo el Estado, aprovechando la campaña electoral y que comenzará en los próximos días. Se trata de una acción en la cual invitar a la participación ciudadana. Más tarde hablaremos con Cristina García Rosales, quien con Manuel Penella están presentando en este momento el libro Palabras para Indignados. Y por último, tendremos con nosotros a algunos de los 16 partidos que esta mañana en rueda de prensa han presentado un manifiesto en contra de la reforma de la ley electoral. Todo esto después de un poquito de música. Bien, estamos, como os anunciábamos a todas, con Ángel y Pachi de la Asamblea Popular de Usera. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Encantado de estar aquí. Y el gusto es, por supuesto, nuestro también. Vamos a ver, habéis lanzado una acción, en principio, desde vuestra asamblea, creo que junto con la Asamblea de Carabanchel. Ajá. Es una acción que habéis denominado Confluyamos, y que aprovechando la campaña que va a comenzar, la campaña electoral, es una llamada a la participación real de la ciudadanía. ¿Es así? Sí, efectivamente, es como lo has dicho. Es una propuesta absolutamente inclusiva para todo el movimiento 15M, pero bueno, pues sobre todo para que la ciudadanía tenga la oportunidad que no tiene en unas elecciones tal y como están planteadas en la actualidad, una oportunidad de expresarse, de proponer sus ideas y sus anhelos, y bueno, pues es lo que pretendemos realmente, que la gente se exprese, que la ciudadanía se exprese en libertad. Uh-huh. Pachi, ¿en qué consiste esta acción que habéis denominado Confluyamos? Pues esta acción se basa en que, bueno, para ir al grano directamente, pues lo que queremos es que, bueno, pues todos estos meses que se han estado recogiendo propuestas de, pues en manifestaciones, acciones y demás, pues que queden reflejadas en unas urnas. Uh-huh. Entonces se trataría de lanzar propuestas. Pues en una serie, en unos sobrecitos, en unos papelitos, en los cuales pondríamos urnas en todas las asambleas de barrios. Queremos que sea un llamamiento estatal. Bueno, lo hemos estado pues hablando. Discúlpame, vamos a ir desgranando un poquito la uh-huh. idea, si te parece. Es decir, se trataría de hacer de poner en la mesas en la calle uh-huh. con una especie de urnas. Eso. En las cuales cada persona que se quiera acercar escriba sus propuestas. Eso es. Eso es así. Va a ser, o sea, la intención es que el día 13 desde las 9 de la mañana, durante todo el día, la gente poner en las asambleas y en cualquier otro lugar que se estime oportuno, en cada barrio, se pueda poner unas urnas en la cual la gente eche su propuesta, pues del tipo que sea. Pues quiero que, pues defiendo lo público, quiero que se invierta más en lo público. Pues la dación de pago. O sea, propuestas que se han estado llevando a cabo a lo largo de todos estos meses, que siguen sin hacernos caso, pues meterlas en estas urnas a lo largo del día 13. A lo largo del día 13. Ahora mismo se está replicando esta idea, esta propuesta, en otras asambleas de barrios y municipios de Madrid, me parece, por la idea que tengo. Sí, se está hablando, sobre todo porque lo que nos están pidiendo es más información sobre y ya concretar, aunque ya está concretado y ya supongo que a partir de hoy quedará mucho más reflejado. Además de que en los distintos Facebook, Twitter, etcétera, y en las comunicaciones a las asambleas ya se está proponiendo exactamente el día que es día 13, durante todo el día, como bien ha dicho Pachi, para que todo el mundo pues tenga su confluyamos y en el mismo día, por supuesto. Esa es la idea. ¿Y fuera de Madrid se va a llevar a cabo también en algún otro sitio esta acción? Sí, todas las asambleas están invitadas. Ya decimos que es una iniciativa que pretende, como ha repetido también el compañero, incluir todas las propuestas y hacer una. Y todas las asambleas del Estado están invitadas. De hecho, ya tenemos contestación de asambleas de País Vasco, de Cataluña, de Valencia, de Córdoba, etcétera. Zaragoza. Sí, sí. Pretendemos que todos se sumen a nivel estatal. Lógicamente es un proyecto muy ambicioso, pero claro, queremos que cale, o sea, que sea algo alternativo a las elecciones. Y bueno, pues queremos que todo el mundo se sume y estamos teniendo de momento respuesta de todas estas asambleas que hemos comentado. Claro, la papeleta que estoy viendo es una especie de papeleta en la cual se dice: confluyamos propuesta 15M, me identifico con el movimiento 15M y realizo la siguiente propuesta. Y debajo un espacio en blanco donde cada persona que se acerque a la mesa va a poder poner lo que quiera. Es así. ¿Qué haríais después? ¿Qué se pretende hacer con esas propuestas que la gente escriba? Porque me imagino que puede ocurrir cualquier... puede ser muy diverso, ¿no? Bueno, la propuesta no solamente consiste en digamos que depositar las propuestas el día 13, sino que a partir del 14 hasta el 18 habría pues debates electorales, lo denominamos así, pero en los que hablarán ciudadanos con ciudadanos y ciudadanas, por supuesto, y se pueden invitar a expertos en economía, en política electoral, en fin, sobre todo los temas. Y esas propuestas luego el día 18 se recogerían, se contabilizarían o se aunarían por temas, es decir, economía por un lado, vivienda por otro, educación por otro, lo público por otro, es decir, y luego a partir de posteriormente se hablaría, por supuesto, sobre esas propuestas que los ciudadanos han expresado libremente. ¿Pensáis terminar el día 18 con algún tipo de acción? Es decir, el 13 se lanza, ¿sí? Durante los días siguientes se proponen debates, como ir profundizando la participación ciudadana en cada lugar. Sí, además queremos dejar claro que el día 13 es el día, digamos, que tenemos para la votación, digamos, para depositar las propuestas. Pero durante la semana cualquier ciudadano que se acerque a las asambleas populares podrá depositar su propuesta igualmente. Tampoco es una cosa tan rígida en ese sentido, ¿no? Y los debates, por supuesto, y... perdón, ¿qué me has comentado? ¿Qué vais a hacer después con esas propuestas? Sí, bueno, ¿no? Pues las propuestas, efectivamente, luego debatir sobre ellas y enumerar las distintas temáticas para debatir sobre ellas en las asambleas populares y decirles, porque a nosotros nos da igual quién gane, decirles a los señores que ganen las elecciones: estas son las propuestas de los ciudadanos, esto es lo que quieren las personas y esto es lo que tenéis que tomar en consideración, no tantos o cuantos votos, sino lo que quiere la gente, participar. ¿Está previsto, habéis pensado, dado que lo que estáis, los días que se van, en los que se va a hacer, se va a llevar a cabo esta iniciativa, es durante la campaña electoral, habéis pensado en profundizar acerca de la ley, de la actual ley electoral, por ejemplo, o no, de eso que se llama democracia participativa, sí, etcétera? Pues las pretensiones van por ahí. O sea, las pretensiones, aparte de que la gente tenga sus propuestas, es montar desde el día 13, a partir del día 13, debates, difundiéndolo. O sea, que la gente, queremos que la gente participe, y para eso pues hay que difundirlo, o sea, la gente se tiene que implicar y trataríamos todos los temas, o sea, de la ley electoral actual, pues los cambios que creemos que son necesarios, pues la ley de ONC, que es totalmente injusta, la nueva ley electoral que salió en enero, que también la reforma de la ley electoral, la reforma, perdón, que salió en enero, pues que ha coartado totalmente. O sea, después vamos a hablar con un montón de de personas que tenemos aquí en el estudio. Pues sí, cada vez están ahogando más la democracia y, bueno, pues es un poco lo que pretendemos, ¿no? Desde el 14 al 18 pretendemos que, lógicamente, en un día, el día 13 de votación, el resto de días la gente seguirá echando su propuesta, porque en un día va a ser complicado, porque todo esto necesita mucha difusión, necesita que la gente se entere, y el día 18 sería venir a, la intención es venir a Sol con las urnas, que cada ciudad o cada provincia lleve las urnas a un punto concreto, a un punto simbólico, en este caso a sus plazas, en Sol, traer las urnas es como un acto simbólico, hacer un recuento, y ojalá serán millones de recuentos. Y pareciera, esto es una interpretación personal, que es una especie de ejercicio de democracia, que no, para que no sea únicamente poner un voto en una urna el día 20, ¿no? Efectivamente. Ejercicio de democracia para la ciudadanía. La ciudadanía, cada persona tiene tiene una propuesta soberana, y lo que pretendemos es que, pues lo que se ha dicho desde el primer momento, que lo que queremos es que nos oigan y que realmente el pueblo soberano y los políticos realmente, o sea, no nos representan porque no nos hacen caso a la ciudadanía. Entonces, animamos a la gente a que se acerque y que busque dónde, en qué puntos. Normalmente en cada barrio hay ya puntos de información, supongo, o qué se va a hacer. Pues ¿dónde encontrar a las urnas del 15M? Nosotros tenemos ya subido el documento que tenemos aquí delante, pero bueno, lo pueden ver en usera.tomalosbarrios.net y en carabanchel.tomalosbarrios.net, que son, digamos, las asambleas que han lanzado la idea, ¿de acuerdo? Y pretendemos, pues con toda la difusión que estamos haciendo, pues hemos estado en Democracia Real ya, en la APM el otro día, pues que la gente se sume. O sea, que las asambleas que quieran sumarse, pues que lo lleven a cabo en sus asambleas, en sus puntos. Y si tienen otros puntos concretos, asociaciones de barrio, demás, que quieran poner también urnas, para ampliar la participación. Para ampliar, o sea, no solamente en una asamblea, sino si se puede, si hay recursos suficientes para ponerlo en distintos puntos del barrio, pues que se haga. Muy bien. A ver, creo que en Usera se están llevando a cabo además muchas otras actividades y estabais interesados en contarnos alguna en concreto para tratar también de movilizar a más gente. ¿Nos la contáis? Bueno, sí, la verdad es que nos falta tiempo. Entonces, bueno, ahí tenemos ahora el día 5, tenemos tenemos una reunión, una asamblea interbarrial, que la hemos denominado, de los barrios del sur. Lo que pasa es que, bueno, pues esto se ha hecho un poco el llamamiento a los barrios del sur, pero que al final, pues, parece ser que se pueden presentar otras asambleas de otros barrios, ¿vale? O sea, que esto es abierto. Nos vamos a reunir en un teatro, el teatro de la Asociación de Vecinos de la Meseta de Orcasitas, el día 5 a las 11 de la mañana. Digamos que es una asamblea interbarrial. Y han confirmado asistencia a Lucha Arganzuela, Austrias, a Lucha Arganzuela, Austrias, Carabanchel, Usera, Lavapiés, Lucero. Alguna que está sin confirmar todavía. Y quizá Villaverde. ¿De qué se trata? Pues de ver objetivos. O sea, qué es lo que hemos avanzado, qué nos falta por avanzar, qué nos falta por organizar. Pretendemos que sea amena y que no sea soporífera, que es una asamblea, que es lo que va a ser seguramente. Y pondremos empeño para que sea así. Esto es digamos, una acción que se va a llevar a cabo ahora en breve. Y luego, pues... luego aquí estoy viendo... ¿Sí? Sí, bueno, me parece que me querías preguntar sobre el cartel que tienes delante, tuya. Es un cartel de La Osera, es un centro social ocupado recientemente, y bueno, es algo muy interesante porque, aparte de que los chavales y las chavalas se están dejando la piel en el asunto, y bueno, está quedando precioso, lo digo por referencia. Realmente no he tenido la oportunidad de acercarme, pero bueno, aquí mi compañero ya la ha visitado en varias ocasiones. Y es una fiesta la que van a tener el día 11 de este mes de noviembre a las 7 de la tarde y en el centro Casablanca de Lavapiés. Centro Social Ocupado de Casablanca. Estamos muy interesados en que la gente, bueno, está todo el mundo invitado, por supuesto. Una fiesta de apoyo. Una fiesta de apoyo a La Osera. Para La Osera y que tendrá lugar en el Centro Social Ocupado de Casablanca. Es el día 11 a las 7 de la tarde. Sí, eso es. Sí, es, sí, sí, es. Efectivamente. Es un, además que es que es digno, yo invito a todos los, aparte de a todos los vecinos de Usera, a todo aquel y a toda aquella que se quiera pasar, porque es digno de verse lo que están haciendo allí los compañeros y las compañeras. Simplemente por dar un detalle, este centro era un teatro que se quedó en el esqueleto prácticamente y tuvieron que, los vecinos tuvieron que pedir que se tapiara. Es un era un teatro que se iba a hacer pues bajo la por demanda del barrio, pues un barrio bastante degradado, sigue estando bastante degradado en ese sentido, poca inversión por parte de las administraciones, y era un teatro pues que llevaba 14 años sin hacerse nada, o sea, 14 años totalmente abandonado, y bueno, pues los compañeros y compañeras que han ido allí, que pues lo que están haciendo es rehabilitarlo, o sea, están sacando escombros, excrementos que había de todo tipo. Y bueno, pues está dejando bastante bien. Y pretendemos, pues eso, que habilitarlo debido a la demanda que quiere el barrio y que realmente pues hay poca por parte de la administración, pues pone pocos medios. Muy bien, muchísimas gracias. Ha sido un gusto teneros aquí. Espero que, que volváis a visitarnos de nuevo cuando tengáis nuevos proyectos. Y hemos empezado un poquito tarde, os pido disculpas, pero espero que haya... que hayamos compensado un poco ese ajuste, bueno, en el tiempo. Pues confluyamos todos. Confluyamos todos. Día 13. Venga. Pues encantados. Igualmente, muchas gracias. The Mound Environment. My society is underdeveloping because of an alien system on our people now. So there's no music for enjoyment, there's nothing like love. There's something like a struggle for people's existence. So, as an artist, politically, artistically, the whole idea about your environment must be represented in the music, in the arts. So really, art is what is happening at the particular time of a people's development or underdevelopment, you see. So I think, as far as Africa is concerned, music cannot be for enjoyment. Music has to be for revolution. Really working with the people, enlightening the people, and doing your duty as a citizen. Play music and act. If you feel bad about it, do something about it. are no lights till day. Shakari himself said the economy of the country is collapsing. Then those old people will do up gaffoy eye, carry walking sticky, come on to. We are pipi, oh no pipi, hey hey, who say pipi, na pipi. Oh, all for 1983. All for 1983. I'm also looking and to laugh. Me, for I'm robbery. I'm also looking to laugh. I'm also looking to laugh. I'm also looking to laugh. I'm also looking to laugh. Bien, amigas, aquí seguimos con todas las personas que nos estén escuchando, y vamos a seguir, en realidad, no con lo que teníamos previsto, que lo vamos a que va a ser después, la entrevista por teléfono. Hablaremos ahora sobre la actual ley electoral y la reforma de la misma que tuvo lugar en enero, con el apoyo del PSOE, PP, Convergencia y Unión y PNV. Tenemos con nosotros para hablar de este tema, de la ley electoral actual y su reforma, a César Román, de El Centro, Félix Díaz, de Escaños en Blanco, Javier San Pedro, del Partido Humanista, Daniel Riaño, de Piratas, Por un Mundo Más Justo, tenemos a Ramiro Viñuales, y a Joan Cunyat, de Unificación Comunista de España. Buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno, es una mesa un poco variopinta, ¿no? Pero estáis unidos por esa reforma de la ley electoral que tanto daño ha hecho a los partidos sin representación parlamentaria, ¿no? ¿Nos podéis contar un poquito, si no os importa, en qué ha consistido la reforma de la ley, porque no todo el mundo lo conoce? Y luego entraremos en la ley en sí, es decir, que ya la ley sin esta reforma ya tenía sus ciertas características, no tan democráticas, que han dado lugar al bipartidismo. Pero bueno, mejor que lo contéis vosotros y no que lo cuente. Yo creo que podía empezar Daniel por el tema de la reforma. Bueno, pues la reforma... Como estamos varios, os pido que los micros, así con tratando de hacer el menor ruido posible, los vayamos moviendo un poquito, ¿vale? Pues la gente normalmente se muere de aburrimiento cuando ven que van a hablar de una reforma política, pero el contenido de esta es bastante jugosa. En enero, aprovechando que la gente está todavía abriendo los juguetes de Reyes, sin prácticamente ninguna publicidad y sin debate prácticamente, se aprobó una ley muy importante, claro, una ley de reforma del proceso electoral. Y uno de los puntos en los que habían estado de acuerdo todos los partidos mayoritarios e incluso algunos que no eran mayoritarios, vamos, la mayoría de los que estaban en el Parlamento, incluía una disposición muy curiosa, completamente nueva en nuestro ordenamiento jurídico. Y es que se exigía a los partidos que no tienen representación parlamentaria y que querían concurrir a las elecciones que recogieran el aval, o sea, la firma y los datos del 0,1% de los censados en cada provincia. Para que nos hagamos una idea, esto supone que si te quieres presentar en toda España necesitas conseguir 40.000 firmas para poder presentarte en toda España. Uh-huh. Claro, esto además no lo tienes que hacer más o menos... Sí, me imagino que además no son en cualquier parte de España, es decir, que corresponden cierta cantidad de firmas por cada En cada provincia electoral. El 0,1%. ¿Ya? En Madrid son, teóricamente, 4.600, en la práctica se acerca a las 5.000. ¿Por qué hay esta diferencia entre la teoría y la práctica? Pues, primero, la ley, no la ley, sino el desarrollo que se hizo de la ley, hizo que el periodo de recogida se limitara a 20 días. Uh-huh. Podía haberse dicho que fueran 2 meses, 1 año, pero no, fueron 20 días. Precisamente los 20 días en los que los partidos grandes están preparando las elecciones. Pues no, los partidos pequeños, decidieron los grandes, se van a estar dedicando a patearse en las calles buscando esas firmas. Porque para recoger las 40.000 firmas que hay que recoger, hemos calculado, tirando por lo bajo, que te tienes que dedicar 3.300 horas a estar recogiendo firmas en la calle, a razón de más de 2.000 firmas al día. Por si ya fuera poco las exigencias que había puesto la ley y luego el desarrollo de la ley, el Ministerio del Interior ha hecho todo lo posible para entorpecerlo aún más, sacando la hoja en la que tenían que recogerse las firmas después de que empezara el plazo para recoger firmas, incorporando datos que no eran necesarios, que no dice la ley que sean necesarios, como por ejemplo el sexo de la balista. ¿Para qué le importa a la Junta Electoral Central si una balista es hombre o mujer? Y además de ello, vienen otras dos cosas a afectar todavía más el proceso. Una es que las juntas electorales han tenido en cada provincia un criterio distinto a la hora de aceptar estas firmas. Uh-huh. Nosotros calculamos que en la mayoría de las provincias han echado atrás entre el 8 y el 15% de las firmas. Claro, cuando estás recogiendo firmas durante 20 días en cada provincia y cada persona solo puede dar su firma para un partido político, es muy normal, primero, que el proceso se intente hacer rápido, pero y al parecer las juntas electorales echan para atrás los avales de personas cuando no están todos los datos perfectamente legibles para ellos o para sus máquinas, porque no sabemos cómo se ha hecho el proceso uh-huh. de revisión de las firmas. Si encuentran una firma que ellos opinan que es de otro avalista, pues se eliminan. Así se eliminan un montón de firmas, lo cual hace que un proceso que ya era de base injusto, muy difícil de realizar, pero incluso es que en la práctica se hace prácticamente imposible de ejecutar. Ya. Y eso más o menos es lo suficiente para que entremos en materia, porque hay más cosas. Respecto a lo que has comentado y al procedimiento, el hecho de que envíen un modelo, creo que lo que ha ocurrido, lo que os ha ocurrido a alguno de los partidos es que os estáis moviendo con un modelo antiguo o que tenían a vuestra disposición previamente, que se han recogido un montón de firmas y que esas firmas ya no han valido porque el modelo en sí era antiguo, era algo así, bueno, ¿no? En realidad el modelo era perfectamente válido porque era el modelo que salía en el boletín, pero bueno, sí. Digo, si va. En el mes de marzo, abril, como desarrollo de la ley que se aprobó en enero, se publicó en el Boletín Oficial del Estado el modelo oficial para la recogida de firmas en todos los procesos electorales. Ya. Y entonces, eso era una orden ministerial y además un acto administrativo firmado pues por el ministro, o sea que era, digamos, como y además publicado eso en el Boletín Oficial del Estado. No se sabe de qué manera, o sea, no se sabe, digamos, pues qué clase de funcionario, a través de qué procedimiento. En los primeros días de octubre aparece colgado en la página web del Ministerio del Interior un impreso, y ese impreso es el que la Junta Electoral da como únicamente válido para la recogida de firmas, con lo cual todas las firmas recogidas previamente en aquel modelo que había sido publicado en el Boletín Oficial del Estado, sí, dejan de ser válidas. O sea, esto, no sé, esto tiene un nombre muy claro, que es inseguridad jurídica. Se han echado para abajo, no sé cómo se dice, un montón de firmas y sé que se han presentado recursos. ¿Qué está pasando con esos recursos? A ver, yo, previamente ¿sí? a lo de los recursos, sí, porque sí. Ahí, por desgracia, todas las organizaciones hemos tenido que entrar a defender nuestro derecho. Y no solo nuestro derecho, el derecho de los ciudadanos y las ciudadanas a votar a aquellos partidos que quieran votar, e igualmente el respeto a los avalistas que nos han firmado cientos de miles de personas en toda España. Yo creo que hay un hecho. Sí, discúlpame que haga un inciso, porque claro, al no poder firmar o avalar a más de una organización política, en realidad ha sido a cientos de miles de personas a las cuales se les ha pedido el apoyo, claro, ¿no? Claro, claro, cientos de miles de personas en todas las provincias de España. Ya. Entonces, a eso hay que unir un hecho que yo creo que es como una expresión o síntesis de cuál es la voluntad que recorre la reforma de esta ley electoral, sí. Que es que a través de la instrucción del 15 de septiembre, emitida por la Junta Central, lo que se hizo es establecer o se fijaba el plazo de 48 horas de subsanación de las firmas. Entonces, en ese eso es lo que dicta la Junta Central. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando las candidaturas llegamos a presentar los avales, todas las juntas electorales provinciales nos comunican cuáles son las rectificaciones que tenemos que hacer. Hay que, y además la instrucción del 15 de octubre especifica que se pueden subsanar las firmas por defecto en la forma o en falta de avales. Uh-huh. Y está especificado así. ¿Qué es lo que ocurre? Que una vez nos comunican, y todos tenemos comunicaciones de os faltan 60, os faltan 100, os faltan 5, os faltan 20, e incluso llegamos a presentar esos avales nuevos para sustituir y ejercer nuestro derecho de rectificar o los avales que nos exigen, nos dicen que ya no podemos hacerlo, porque ese mismo día ha llegado una nueva instrucción de la Junta Central, no publicada en el BOE, no tienen obligación, pero no publicada en el BOE, en el que dice que el plazo de subsanación de 48 horas no vale para los avales, contradiciendo la propia instrucción que dieron el 15 de septiembre. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que, bueno, ahora también dirán los compañeros, pero sí. Una de las cuestiones que ha funcionado, aparte de varios elementos que ya ha dicho Javier y que ha dicho Daniel, una de las cosas que ha funcionado es que los tribunales, en los contenciosos administrativos, han estado fallando que las decisiones de las juntas no se ajustan a derecho, es decir, van contra la propia reforma que ellos han aplicado. Me gustaría, digamos, añadir... ¿Te puedes acercar al micro, por favor? Me gustaría añadir un par de cosas. Primero, la decisión del día 20 de octubre no fue de la Junta Electoral Central, fue del presidente de la Junta Electoral Central personalmente. Es decir, que el presidente contradice una instrucción de la Junta Electoral Central que se había tomado un mes y cinco días antes. Ya. Y además lo hace justo en el periodo de subsanación, o sea, o el mismo día que comienza. Como bien se comentaba, efectivamente, o sea, ha habido juzgados de lo contencioso administrativo de algunas provincias que le han quitado la razón a las juntas electorales de las provincias, que en el fondo no han hecho mucho más que aplicar pues las directrices que se le han dado de la Junta Electoral Central, y otras, pues unas han dicho que sí y otras han dicho que no. Hoy mismo nosotros hemos recibido ya una sentencia del Tribunal Constitucional en la cual se confirma que efectivamente teníamos derecho a subsanar en el plazo de 48 horas y además se nos está, o sea, todos aquellos partidos pues que hayan recurrido, pues entiendo que van a recibir pues la misma comunicación, la misma sentencia, efectivamente. O sea, porque bueno, es la misma sala del Tribunal Constitucional pues la que está analizando todos los recursos, y entonces pues nos van a dar 48 horas. Entonces, bueno, a mí sí me gustaría, digamos, añadir una reflexión. Este señor, por llamarle de alguna manera, que es el presidente de la Junta Electoral Central, o sea, en esa función no está trabajando como un juez, aunque es magistrado del Supremo, sino que lo está haciendo como un órgano administrativo, que es la Administración Electoral. O sea, este señor, con esa instrucción, o mejor, con ese acuerdo o resolución que toma apartándose de las propias instrucciones de la Junta Electoral Central, o sea, ha provocado un caos enorme. O sea, ha provocado que muchos partidos, o sea, pues por falta de medios, de conocimiento, etcétera, que tenían los avales y que se les han invalidado y no han podido aportar avales suplementarios, se hayan quedado sin presentarse a las elecciones, por no conocer o no tener a mano los mecanismos. Otros nos hemos visto en la obligación de recurrir, con lo que eso nos ha supuesto de gastos en abogados, en procuradores y además el gasto que se ha hecho a la justicia, a la administración de justicia, o sea que el juez tiene que trabajar, tiene que hacerlo también el fiscal. Hemos involucrado al Tribunal Constitucional, gastos adicionales para los partidos. Y digamos también, o sea, hemos tenido a estos señores, a estos cinco individuos, perdonen la expresión, porque también, o sea, el resto de la sentencia se las trae, o sea, a mí me gustaría luego leer algunas cosas de la sentencia. También ocupados en esto. Entonces digo yo, ¿qué clase de responsabilidad habría que exigirle ahora al presidente de la Junta Electoral Central? Ya. ¿Qué sucede? Al final, pues bueno, tenemos esto que llaman democracia, pues bueno, pues esto que cantábamos ahí abajo, ¿no?, estos días atrás, de lo llaman democracia y no lo es, pues es totalmente cierto. O sea, al final estos señores de la Junta Electoral Central, pues responden, o sea, no sé, no voy a decir que sigan las órdenes de los que les han puesto, pero al final les han puesto pues los mismos que han hecho la ley, los mismos que quieren convertir las instituciones en su cortijo, O sea, que lo que tratan, o sea, antes hablabas tú de que nos habían hecho daño los partidos pequeños. No es verdad. Han hecho daño a la ciudadanía. Uh-huh. Están haciendo daño a la pluralidad. Están haciendo daño a la diversidad. La gente que estamos aquí, como decías antes, representamos opciones ideológicas diferentes. Uh-huh. Pero es que, digamos, los cambios se hacen porque hay gente diferente que llega. O sea, claro. Optar entre el Partido Popular, el Partido Socialista, Convergencia, el PNV, ¿qué clase de opción es esa? Ya. Yeah. ¿Cómo habéis hecho esta mañana, habéis presentado en una rueda de prensa un manifiesto? ¿Nos contáis qué decís en ese manifiesto? En primer lugar, ese manifiesto, una de las cosas que recoge, es decir, ¿sí? que por primera vez en democracia, 16 partidos políticos, en ocasiones... De muy diversa ideología, hemos de decir, y eso es interesante. Contrapuestos, ¿sí? completamente, ¿sí? es decir, se han puesto de acuerdo, o nos hemos ¿sí? puesto de acuerdo, precisamente para explicar a la ciudadanía que este probablemente sea uno de los mayores ataques a la democracia uh-huh. Que ha existido desde los tiempos de la transición. Toda la ley, absolutamente todo lo que se ha generado, es un proceso en el que hay una absoluta inseguridad jurídica uh-huh. en el cual hemos visto juntas electorales que hacían una cosa, 10 minutos después las echaban atrás, otras juntas electorales que directamente no han dado plazo, juzgados en los que, por ejemplo, en el caso de Madrid, tenemos casos de gente a la cual le han aceptado los avales, candidaturas a las cuales se han aceptado candidaturas sin presentar ni un solo aval, candidaturas a las cuales se han inadmitido lo que son los propios avales presentados posteriormente, candidaturas que han presentado más de 6.000 firmas y sin embargo no han servido para nada. Es decir, se ha generado tal barbaridad jurídica que directamente tenemos un cacao que es absolutamente imposible de coger. ¿Por qué se ha hecho todo esto? Es decir, en primer lugar, lo que se hace es una ley, evidentemente, para evitar que haya pluralidad, que eso es precisamente lo que anunciábamos esta mañana. Es decir, lo primero que ha conseguido la ley, uh-huh. aparte de los avales, es que del año 2008 al año 2011 hay un 75% menos de candidaturas de las presentadas en el año 2008 de las que se presentan en el año 2011. Visto que todavía parece que es que no les habían dado y todavía no habían conseguido los objetivos de eliminar sistemáticamente, pues simplemente por una modificación de la ley, a todos esos partidos, no solamente se quedan ahí, sino que siguen sacando normativas para incumplir su propia ley. Es uh-huh. decir, lo que decía antes Joan es un tema muy importante. Es decir, la propia Junta Electoral ha incumplido absolutamente todo. Que el señor presidente de la Junta Electoral Central, uh-huh. que es un magistrado del Tribunal Supremo, es decir, no estamos hablando de alguien que sea un funcionario que en un momento determinado puede interpretar o no interpretar correctamente la ley, incumpla la propia orden que la propia Junta Electoral saca. Y que además, no solamente eso, es decir, estamos hablando de que había un montón de juntas electorales provinciales que habían aceptado, porque era lógico, es que la lectura de la instrucción del 15 de septiembre era muy sencillo, se daban 48 horas para subsanar los errores o las ausencias de avales. Bueno, pues nos hemos encontrado con todo. ¿Qué ocurre? Que cuando llegas a un juzgado, pues en cada juzgado cae una cosa distinta. Entonces nos encontramos con partidos que, argumentando y teniendo exactamente el mismo partido, teniendo la misma problemática en tres provincias distintas, en una le han dado la razón y en dos no. Pero es que el caso, por ejemplo, de Madrid, donde de 26 candidaturas que se han presentado, se anularon inicialmente 13. Estamos hablando del 50% de las candidaturas presentadas. Ojo, en el año 86 se presentaron, creo recordar que fueron 65 o 66 candidaturas. Yeah. Es decir, de 66 bajamos a 26 y ahora de 26 se cargan el 50%. Bueno, pues tenemos de todo. Es decir, tenemos un partido al que efectivamente le han revisado las firmas, un partido que directamente se le ha dejado presentarse, ¿me entiendes?, sin presentar un solo aval, partidos que, por ejemplo, se han presentado los avales. Es decir, es un absoluto cacao y sobre todo genera una sensación, y es una sensación, y en la práctica es así, una inseguridad jurídica tan brutal que uh-huh. evidentemente, es decir, ahora te queda eso. Llegas al Tribunal Constitucional, quienes han llegado y demás, y te encuentras con que, de nuevo, estamos hablando precisamente... Es que, primero, el Tribunal Constitucional habría que analizar realmente si es el órgano realmente competente para una cosa de esta, porque estamos uh-huh. hablando de un tribunal que realmente no es un tribunal. Es decir, la gente uh-huh. tiene que saber lo que es el Tribunal Constitucional en España. El Tribunal Constitucional en España no es un tribunal. No son jueces de carrera elegidos por el mismo uh-huh. sistema de lo que podría ser el Tribunal Supremo, ¿no? Claro que viendo cómo actúa el presidente de la Junta Electoral Central, que es un magistrado del Tribunal Supremo, ya no sabe sabemos dónde ir. Claro. Entonces, claro, cuando en un Estado de Derecho resulta que notas tan nítidamente que no hay diferenciación de poderes, uh-huh. que no hay separación de poderes y que no puedes recurrir, por un lado, a la justicia, porque no sabes quién te va a dar la razón o te la van a quitar, ¿entiendes? Uh-huh. Y no puedes tampoco los órganos administrativos, los cuales están mandados, pues estás evidentemente indefenso. Genera una situación en la que, evidentemente, si esto, en lugar de hablarlo de España, lo estuviéramos contando de que ocurre, por ejemplo, en un país, pongamos el caso latinoamericano, todo el mundo lanzaría, ¿me entiendes?, enseguida, están en una república bananera, es que claro, están atrasados y tal. Eso está sucediendo aquí, sí. Y nos está sucediendo aquí, ahora mismo, a todos. Y eso es lo que hay que plantear, y eso es lo que, evidentemente, hay que decir claramente, que esa es la situación que está pasando en España. Luego, este proceso electoral es un proceso electoral sin garantías, es un proceso electoral en el que la gente no va a poder optar. Estamos hablando de cientos de miles de personas que han depositado su voto. Porque hay una cosa, por ejemplo, muy curiosa, que a mí me parece importante reseñar. Cuando los partidos políticos nos hemos lanzado a la calle a recoger las firmas, tú, es materialmente imposible que tú sepas si la persona que viene a firmarte te pone sus datos o pone los de su prima. Es materialmente imposible saber si le ha firmado a otra candidatura, claro. más. Es materialmente imposible. Tú puedes corroborar con su DNI, claro. o un documento si es esa persona, claro. no. Lo que no puedes saber es si esa persona, claro. ha apoyado a otra candidatura. O nos ha ocurrido, por ejemplo. Pero luego el Partido Pirata no le va a pedir a nadie que le enseñe su DNI. Claro, pero nosotros ya. dejamos que firmen, pero no le vamos a pedir a nadie que nos enseñe el DNI. Tampoco me voy a poner yo más legalista que nadie, pero digo, eso podría ser. En todo caso, corroborable, pero como está diciendo... En las universidades, por ejemplo, que a muchos partidos, los universitarios, yo creo que ahí, cuando hablamos muchas veces de que la gente joven nos implica, era infinitamente... ¿vale? La gente estaba mucho más abierta y la gente era muchísimo más colaboradora, por ejemplo, las universidades, que en mitad de las calles. Yo creo que eso lo hemos notado absolutamente todo. Bueno, pues ¿qué pasaba? Que, por ejemplo, mucha gente en las universidades te está firmando, te firma el aval, te pone el domicilio donde vive y resulta que a lo mejor está censado en Ávila o en Salamanca porque son estudiantes que están viviendo aquí. Por ejemplo, nosotros, por esa razón, por ejemplo, ha habido muchos avales. Es imposible que tú lo sepas. Y eso te está obligando a que no solo tienes que recoger los avales iniciales, sino que además tienes que recoger un porcentaje enorme en previsión de no se sabe qué, porque tampoco te están diciendo realmente cuáles son los motivos por los que te lo echan atrás, que esa es otra. Sí. Perdona, en todo caso, visto así, para alguien que nunca lo haya, que no lo haya escuchado, y hay mucha gente que no sabe qué está pasando esto, es como estar ante una especie de torre de Babel y en una situación, como tú apuntabas, de indefensión absoluta. O sea, ¿qué pensáis hacer, Ramiro? Más allá de denunciarlo como se está denunciando, ¿qué posibilidades hay de...? Yo lo que quería transmitir era, ¿sí? añadir a lo comentado por el resto de compañeros, era un poco cómo, desde la perspectiva del ciudadano, ¿sí? toda esta reforma de la ley electoral ha pasado absolutamente desapercibida. ¿Sí? Y nuestra experiencia en las calles, ¿sí? y vuelvo a confirmar que el público universitario ha sido tremendamente generoso y solidario con todas las candidaturas que sí. buscábamos las firmas, la respuesta primera ha sido de gran sorpresa. La sorpresa del ciudadano ante cómo es posible una reforma, no sé nada, qué ha pasado. Uh-huh. En segundo lugar, ha habido una reacción de indignación. Ya estamos otra vez en la misma situación, vuelve a suceder lo mismo, otra vez los partidos grandes se quieren quedar con todo el pastel. No debemos olvidar que casi 800.000 personas votaron a partidos conocidos como denominados minoritarios, ¿no? y que no han tenido posterior representación parlamentaria. Y en último lugar, una reacción de solidaridad, ¿no? Uh-huh. Y en este sentido, yo sí que quiero reconocer aquí cómo la ciudadanía se ha volcado y todos los partidos que han presentado las candidaturas y han presentado los avales no ha sido un problema del apoyo ciudadano. Ha sido un problema de la administración, ¿no? Me parece que eso sí era importante hacer esa reflexión. Claro, es muy importante eso. Si a la gente se le da la posibilidad de participar y apoyar y ser solidario y defender el sistema democrático, lo hace. El tema es que no se le da esa posibilidad, me parece, ¿no? En todo caso, lo que yo percibo de aquí, desde esta emisora y en ese programa, por ejemplo, es que se está intentando concienciar o trabajar mucho con la población acerca del sistema electoral, acerca de la ley de Don, por ejemplo, pero no se explica la reforma, que es terrible, ¿no? Hombre, ahí lo que se supone que quiero debería... decir que falta mucha información respecto a esto, reforzando lo que estáis diciendo, ¿no? Sí, hombre, lo que se supone que debería haber pasado, que además lo comentábamos y lo hemos comentado entre nosotros, es que se hubiera organizado una campaña de información a la ciudadanía. Uh-huh. Que hubiera salido pues el gobierno con una campaña, se gasta el dinero para muchas otras que tienen otro valor, desde luego opinable o dudoso. Uh-huh. Entonces, haber invertido en una campaña para decirle, señores, se van a encontrar ustedes dentro de unas semanas a toda una serie de organizaciones que van a solicitar su apoyo y su aval para poder presentarse a las elecciones. Esto partiendo de ser consecuentes con esta reforma, al margen de que consideremos que es una reforma que no debería haberse planteado, que no debería haberse hecho. Pero debería haber hecho esa campaña. Entonces, ¿cómo tienen ustedes que firmar? ¿Qué problemas tienen ustedes que tener en cuenta? Uh-huh. ¿Cómo han de avalar estas organizaciones? Explicarlo. Entonces, claro, eso es una cuestión, pero al mismo tiempo, los que sí que hemos cumplido con la ley somos las organizaciones. Hemos cumplido de forma rigurosa con uh-huh. una reforma que no compartimos. Uh-huh. Hemos cumplido de forma rigurosa y hemos respetado, yo creo que por parte de todas las organizaciones, de forma ejemplar, hemos respetado a las instituciones. Más que rigurosa en muchos casos. ¿Eh? Sí, sí. Hemos buscado fortalecer, por lo tanto, la democracia en sus instituciones y, sobre todo, en aquella parte de la democracia que es más importante, digo, pese a que estuviéramos o no de acuerdo con esa reforma, uh-huh. Que es los ciudadanos, la ciudadanía. Uh-huh. Y, por lo tanto, nos hemos lanzado a la calle a buscar el aval de los ciudadanos y a trabajar para que la gente supiera, al mismo tiempo, por qué estábamos allí recogiendo los avales, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que eso sí que es importante, sobre todo a la hora de hablar de quiénes son los que estamos denunciando y cuál es la trayectoria. Entonces, la trayectoria es de los últimos meses de respeto, de cumplimiento de una ley que no compartimos, y al mismo tiempo estamos hablando, como muy bien decía Ramiro, de los llamados partidos minoritarios. Bueno, lo que estamos hablando es del 30% de las opciones políticas de este país. Eso uh-huh. es de lo que estamos hablando. Uh-huh. Cuando nos juntamos, la primera reunión que comentabas antes del manifiesto, ¿sí? En defensa del pluralismo político, que yo creo que ahí tiene un protagonismo especialmente importante aquella reunión y las adhesiones que han habido después. Uh-huh. Lo que pasó es que hicimos una cuenta y nos dimos cuenta, valga la redundancia, de que éramos el 30% de las opciones políticas. Por lo tanto, habían rechazado 178 candidaturas, que los que estábamos allí representábamos el 60% de esas candidaturas rechazadas. Es decir, uh-huh. prácticamente como si de una mano te cortan dos dedos. Uh-huh. Eso es lo que han hecho. Entonces, por eso hemos dicho golpe a la democracia, etcétera. Y por último, aprovechando que antes preguntabas por el tema del manifiesto, sí. ya digo que su representatividad fundamental y es su espíritu, creo que es su reunión inicial y las adhesiones posteriores que han habido, uh-huh. Yo creo que haya habido también un ejemplo de democracia y de pluralismo. Es decir, organizaciones muy diferentes, uh-huh. Con planteamientos políticos, con trayectorias ideológicas, políticas, participaciones muy diferentes en los diferentes procesos y batallas políticas o luchas políticas en la historia del país. Lo que hemos hecho es buscar un punto de unidad uh-huh. en torno al que lo que hemos hecho es tener claros dos planteamientos. Primero, esto es lo que nos une, ¿sí? y por lo tanto vamos a ir para adelante porque esta unidad nos hace fuertes a la hora de defender la democracia. Uh-huh. Esta unidad es abierta, por lo tanto cabe todo el mundo y debemos trabajar porque cada vez sea más amplia, y al mismo tiempo con el más y radical absoluto respeto a la autonomía y la independencia de cada organización. Es decir, no somos plataforma, no somos coordinadora, nos hemos uh-huh. juntado con uh-huh. este objetivo de defender uh-huh. la democracia ante este ataque, ¿no? Con el máximo respeto entre nosotros. Ese es el planteamiento. Uh-huh. O sea, Javier. Sí, me gustaría solo añadir una cosa, ¿no? Y poner en relación todo lo que ha dicho con lo que dice el preámbulo de la ley, de la razón por la que se han exigido los avales, ¿no? Ahí iba, a sí, preguntaros. O sea, y entonces la explicación que dan, o sea, que era que los avales se exigen para evitar prácticas inadmisibles desde la perspectiva de la seriedad del proceso electoral. Bueno. Yo creo que las organizaciones que estamos aquí, o sea, hemos demostrado ser mil veces más serios de los que son, no sé, estos señores. O sea, hemos salido a recoger firmas, nos hemos dirigido a la gente, le hemos explicado nuestras razones. Les hemos explicado en qué consiste la democracia, el pluralismo. Mientras tanto, no sé, no, o sea, uno enciende la tele y los ve, ¿no? A lo que se dedican en las campañas electorales. O sea, han tenido que prohibirse hace poco, se lo han prohibido entre ellos, ¿no? Las inauguraciones esas en las que ponían la primera piedra de lo que va a ser el no sé qué, o la, después la segunda piedra. Las campañas pagadas, o sea, con dinero institucional. No hay punto de comparación entre la seriedad de unos y la de otros. Sí, sí. Daniel. Si consiguen reducir el paisaje político al mínimo, entonces a lo mejor alguna vez veremos una diferencia entre ellos, pero yo la verdad es que no distingo entre Rubalcó y el otro. Me parecen iguales los dos. Y lo que hay que ver aquí es, como estaba comentando mi compañero, ¿cuál es la razón por la que se ha hecho esta ley? Pues esta ley se hace por una causa muy, muy pequeñita, para evitar abusos con el censo y, digamos, para ahorrarse unos euros a la hora del proceso electoral. Pero esta razón tan pequeña, que no digo que sea una tontería, es una buena razón, pero se puede legislar bien o se puede legislar mal. Se puede hacer una legislación nefasta que no consiga lo que se quiere hacer y encima se esté afectando a un derecho fundamental. Porque el derecho, la Constitución ya en el artículo primero declara que el pluralismo político es uno de los pilares de nuestro ordenamiento jurídico. Luego, sus señorías podían haberse andado con un poco más de tacto a la hora de no solo de crear las leyes, sino de llevar a cabo todo el proceso de una norma que estaba en los límites de lo admisible respecto a la tutela del pluralismo político. Entonces, los tribunales y las juntas electorales, cuya misión es preservar, garantizar los derechos que tienen los ciudadanos, deberían haber optado en todo caso, y creemos que todavía están a tiempo de optar, por preservar el derecho ciudadano, el valor jurídico más importante de esto, que es el pluralismo político, en lugar de defender a capa y espada una ley que simplemente ha legislado mal para proteger una cosa, sí, efectivamente defendible, pero muy mal legislada. Si lo que se quiere es proteger la integridad del censo, y Pirata está muy interesada en que no se juegue con el censo, porque los datos privados de los ciudadanos son privados de los ciudadanos y debería haber sanciones muy graves para la gente que está comprando y vendiendo los datos del censo, y no me refiero especialmente a partidos políticos, me refiero más bien a corporaciones que venden nuestros datos. Esa es una experiencia que he tenido todo usuario de teléfonos móviles, a quienes contactan gente que de repente tiene su teléfono y no conseguimos saber de dónde ha salido esos datos. Bueno, el gobierno efectivamente tiene que legislar para que no se manipule ni se haga un mal uso del censo. Bien, pero hay muchas formas de hacer eso. Hay muchas formas de evitar que se compren y se venden los datos del censo. Y una de ellas no es atacar el pluralismo político. Me parece que están matando moscas a cañonazos y los tribunales espero que todavía están a tiempo de impedir que esto vuelva a ocurrir una vez más. No obstante, yo sí quiero puntualizar una cosa, es decir, la excusa, porque en el fondo es una excusa, y es una excusa además barata, porque utilizan dos excusas. Una es precisamente proteger el censo, cosa que es absurda, porque hoy en día el censo que realmente vale para las empresas no es el de correo, ¿vale? Es decir, el censo por el cual están buscando las empresas y demás, y por el que realmente pagan. Bueno, hay que protegerlo, efectivamente. De acuerdo, es decir, pero es una excusa. Es ¿Pero decir, quién es garantiza una, que es, los es partidos grandes no hacen un mal uso del censo? Vamos a ver. Nadie lo garantiza. Nadie en absoluto lo garantiza. Claro. No solo no se garantiza, sino que además se saben casos. Es decir, de siempre, de toda la vida. O sea, que no es que digan es que los que hacen mal uso son los pequeños y los grandes, ¿no? Pero digo que es una excusa. No, aparte, yo nunca me he llevado el censo. Llevo de representante muchos años porque no lo quería para nada. O sea, no queríamos el censo para nada porque no teníamos medios después para enviar cartas. Pero que digo que hay dos excusas. Una es esa y otra, una segunda excusa que han intentado utilizar, que era precisamente el ahorro. Entonces, lisa y llanamente, es decir, si vemos el proceso que se ha hecho y que se ha producido precisamente porque ellos han generado todo esto, es decir, el gasto, es decir, el ahorro que ellos hablaban, y hablaban directamente, hubo políticos, ¿me entiendes?, que para justificar lo que estaban haciendo, hablaban del ahorro de las papeletas. Entonces, el ahorro, ¿me entiendes?, de las papeletas, que es el chocolate del loro de este país, para, en comparación con la que han liado y donde han tenido metidos a juzgados, a funcionarios hasta las 4, las 5 de la mañana, porque claro, antes, por ejemplo, los funcionarios del censo no trabajaban durante las elecciones. Ahora ha habido, se supone, porque tampoco lo sabemos, que ha habido o ha debido haber una legión de funcionarios de la oficina, en las oficinas del censo provincial, que han estado comprobando uno a uno lo que son las firmas, porque en un día nos hemos encontrado, por ejemplo, con que en Madrid, que se presentaban 26 candidaturas, de las cuales, pues más o menos, para decirlo de alguna manera, de las 26, 21 tenían que presentar lo que son los avales, en un día, jamás he visto tanta eficacia administrativa en toda mi vida, en un día habían revisado las firmas de todos los partidos, con lo cual yo quiero saber cuántos son los funcionarios y cuánto ha costado eso. Claro. Muy rápidamente, por favor, ¿de qué ha dependido que ciertas candidaturas no se les haya verificado los avales, que otra sí, ha dependido de la persona concreta de que lo ha revisado? No se sabe. Es un grandísimo misterio. ¿Es por la ideología o por la cercanía a ciertos partidos de esos nuevos partidos que presentan? Yo lo que sí que creo es que eso no lo podemos saber. ¿Ya? Hay diferentes razones que han planteado, que han argumentado las juntas. ¿Sí? Pero yo lo que creo es que una cosa son las razones o las intenciones que se presupongan o que se digan, y otra cosa son los hechos políticos, y los hechos políticos objetivos. ¿Ya? Entonces, lo que aquí es objetivo, en primer lugar, si lo vemos de conjunto, es que venimos de una trayectoria en el que, por decirlo así, Daniel ha utilizado otro término, pero por decirlo así, el bipartidismo va en retroceso. Es decir, todas las candidaturas extraparlamentarias vistas en su conjunto, antes estaba la cifra, Ramiro, creo 800.000 votantes, creo que eran, han aumentado los votos, y aumentan los votos de diferente manera, pero en términos generales aumenta los votos el voto en blanco, aumenta el voto nulo. Eso ya pasó en estas municipales y autonómicas, y es una tendencia. Y es una tendencia que se puede ver con los datos objetivos de las elecciones, y se puede ver en el clima social y en lo que está padeciendo la gente con todo el sistema de recortes que están aplicando, ¿no? Entonces, eso ocurre. Hacen una reforma que pone más difícil que los partidos extraparlamentarios y, por lo tanto, ambas acciones políticas. Y a continuación, incluso se saltan su propia reforma para, por la puerta de atrás, con nocturnidad y alevosía, echar atrás el 30%, una parte importante, prácticamente el 30% de las opciones políticas, ¿no? Pese a eso, mi opinión, ¿cuál es? Mi opinión es que no creían que íbamos a ser capaces de hacerlo. No, claro, se lo creían. Porque, claro, hay una cosa que nos diferencia de ellos. Nosotros somos parte de la gente y tenemos que apoyarnos en la gente. Y queremos apoyarnos en la gente. Ellos no. Entonces, claro, nosotros, pese a que unos lo viéramos más o menos difícil, que era extremadamente difícil, bueno, una tarea titánica. Se ha trabajado mucho, yo he visto muchas mesas en la calle, ¿no? Los datos que daba Daniel son contundentes. Pero nos hemos apoyado en la gente y no esperaban que lo consiguiéramos. ¿Qué pasa? Que en una gran mayoría lo hemos conseguido de forma diferente, no importa. El caso es que lo hemos conseguido. Y han tenido que dar una respuesta a que lo hubiéramos conseguido ante esa... Porque, de hecho, lo que había pasado es que se presentaban más candidaturas todavía. El efecto contrario que se supone que podía tener ese efecto de filtro, ¿no? Claro, la mayoría de nosotros somos gente que tiene su trabajo o que estudia y que nos dedicamos a la actividad política, pues en el tiempo que le robamos al sueño, a la familia, a la Champions League, si quieres. Pero es que nosotros somos profesionales a los que nos gustaría que nos dieran una oportunidad, o estudiantes, para ayudar en la política. No somos profesionales de la política. Esta sangría, obligarnos a dedicar tal cantidad de horas durante 20 días a esto, no tiene justificación para el bien que se quiere lograr. Nosotros no podemos dedicar, los partidos pequeños, no tenemos 3.300 horas como mínimo para dedicar en 20 días. Bueno, lo podemos hacer, claro, lo hemos hecho, pero a base de no dormir, de desocuparnos, de otras tareas, pues a las que normalmente deberíamos. Bueno, como seguramente le habéis tenido que quitar horas a contarle a la gente propuestas, aunque no se pudiera pedir el voto todavía, ahora mismo tenemos la oportunidad, si os parece, de que nos contéis una o dos propuestas, las que rescatáis como más importantes de vuestro programa electoral. ¿Os importa? ¿Por dónde empezamos? ¿Por, no sé, César Román? Bueno, yo creo que al hilo precisamente de lo que ha ocurrido, Nosotros utilizamos mucho y nos gusta mucho la frase de Adolfo Suárez, que utilizó la primera transición, por aquello uh-huh. padre de nuestro grupo político, que decía que había que hacer normal en las instituciones lo que es normal en la calle. Uh-huh. Bueno, pues justamente lo que ha ocurrido con esta ley electoral es justo lo contrario. Mientras toda la ciudadanía está pidiendo que haya una mayor participación, donde está pidiendo toda la ciudadanía de una manera masiva que pasemos de una democracia representativa a una democracia participativa, lo que hacen precisamente el bipartidismo y, digámoslo así, los políticos profesionales del Parlamento uh-huh. con esta ley precisamente es no solamente no dar la razón a lo que la gente está pidiendo en la calle, sino que lo que hacen es que se encastillan, precisamente se encapsulan todavía mucho más y se alejan mucho más de la ciudadanía, se protegen de, en la medida de lo que pueden, precisamente de esa corriente mayoritaria. Nosotros precisamente una de las primeras cosas que llevábamos dentro de nuestro uh-huh. programa electoral y que así lo entendemos es precisamente eso, es decir, pasar de una democracia representativa a una democracia participativa. Uh-huh. Y entendemos eso porque además entendemos que en España hace falta una segunda transición. El centrismo hizo la primera transición en España, lo hicimos todos, pero tocó pilotar en aquel momento Adolfo Suárez, y entendemos que hay que hacer una segunda transición. Esa primera, uh-huh. esa segunda transición entendemos que tiene que ver, primero, con ese paso de la democracia representativa a la democracia participativa, y por otro lado, con un nuevo diseño completo y absoluto de todo el régimen en el que estamos viviendo. Uh-huh. Cuando se hizo la primera transición, se pasó de un régimen centralizado, de una dictadura, de un modelo económico cerrado, y se abrió al pluralismo político, se abrió a un modelo descentralizado y se abrió, lógicamente, a una nueva forma de entender lo que era la democracia. Nosotros entendemos que ahora lo que hay que hacer es exactamente lo mismo. Es decir, entendemos que, por ejemplo, las autonomías han tocado techo. Nosotros entendemos que las autonomías son un enorme agujero negro y que es algo absolutamente insostenible. Y entendemos que, por ejemplo, dentro de esa propuesta de democracia representativa, pasar a la democracia participativa, es que se deben descentralizar las comunidades autónomas hacia los municipios, que es el lugar donde está más cerca la política de los ciudadanos y donde al final el ciudadano le es mucho más fácil controlar, lógicamente, lo que hace el político de turno. Porque tú, un señor que está en la comunidad autónoma, pues no sabes realmente qué es lo que hace, de dónde le viene el dinero, no lo ves, etcétera, etcétera. Pero el concejal de tu pueblo, ¿me entiendes? Y el alcalde de tu pueblo, sí sabes perfectamente si tenía un 131 el día que le eligieron y si 2 meses después tenía un Mercedes o qué demonios es lo que está haciendo. Entonces nosotros entendemos que esa es, en grandes rasgos, es decir, por sacar solamente esas dos definiciones, pero eso es un poco el concepto que nosotros tenemos de hacer esa segunda transición a España. Y eso era lo que íbamos a proponer en estas elecciones y que no nos han dejado. Uh-huh. Vosotros no os podéis presentar, entonces, ¿no tenéis...? No, nosotros hemos... Nosotros, el centro viene del CDS, es decir, el CDS uh-huh. se disolvió y entonces nosotros decidimos solamente presentarnos a lo que fue la circunscripción de Madrid. Ya. Recogimos 4.800 firmas, avales. De las 4.800 avales, primeramente nos dijeron que había 400 y pico que estaban mal, las rectificamos y aportamos 593, y cuando habíamos aportado las 593 nos dijeron que no, que ya no eran 400, sino que es que ahora eran 600, y aportamos 1.000 firmas más, 1.092 firmas. En total nosotros hemos presentado 6.400 firmas, 1.750 más de las que eran obligatorias, pero nos dicen que no, que a partir del día que se cerró, el día que se presentó lo que fue la candidatura, no nos aceptan más. Y directamente, nosotros, por ejemplo, tenemos un caso muy curioso, nosotros es que nos han inadmitido el recurso. Eso es. Muchas gracias. Ramiro Viñuales, de Por un Mundo Más Justo. El Partido Por un Mundo Más Justo, ¿sí? Tiene un fin específico, que es luchar contra la pobreza y la exclusión uh-huh. desde la política. Uh-huh. Consideramos que existan 1.000 millones de personas en el mundo que están pasando hambre y que haya 8 millones de españolas que se encuentran en situación de pobreza y exclusión. Es el principal problema que tiene la humanidad y que debe ser prioridad en la agenda política. Uh-huh. Consideramos que España puede asumir un papel muy importante en política exterior si realmente cumple con la legislación de la Ley de Cooperación al Desarrollo, uh-huh. que establece que la política exterior de España debe prevalecer siempre la defensa de los derechos humanos y la lucha contra la pobreza. Uh-huh. Creemos que las políticas comerciales, las políticas migratorias, las políticas de cambio climático, las políticas de venta de armamento, las políticas de deuda, todas deben tener una coherencia y que deben ir en favor de los empobrecidos. Y en España creemos fundamental que se reconozcan los derechos a la salud, a la sanidad, a la educación, al empleo y al uso de la vivienda. Prioridad, lucha contra la pobreza y la exclusión. Muchas gracias. Daniel Riaño, de Piratas. Pues Nosotros nos vamos a presentar por cuatro provincias, por Navarra, Huesca, Teruel, Castellón. Desgraciadamente, por una decisión de la Junta Electoral Central de Madrid, no vamos a poder presentarnos esta vez por Madrid. En la próxima lo haremos con toda seguridad. Y voy a comentar rápidamente algunas de nuestras propuestas y cómo el núcleo de nuestra ideología influye y se extiende a un montón de cuestiones prácticas. Te pediría que fuera rápido porque no tenemos tiempo. Por ejemplo, ahorro de las familias. Nosotros vamos a proponer que los colegios públicos y concertados utilicen libros de texto con patentes, con licencias Creative Commons. Es decir, que no tengan que pagar absurdamente unas tasas increíbles por de copyright. Solo con esa medida nosotros calculamos que las familias se ahorrarían cada año, por cada niño, entre 200 y 300 euros al año, cuando empieza el colegio. Ahorro de la administración utilizando software libre, en lugar de estar pagando software a grandes compañías americanas, un software además que utiliza el ejército, la administración de justicia, el legislativo, y es un software que está continuamente mandando información a los Estados Unidos sobre cuáles son las decisiones que se toman en todos esos estamentos, cosa que es de locos. Creemos que nosotros somos un partido que bastante desideologizado. Creemos que la distribución de las competencias de la administración, del Estado y de las autonomías debería hacerse de una forma racional, ver de qué forma se atiende más eficazmente al ciudadano y sin ideologías ni nacionalistas ni antinacionalistas, utilizar exclusivamente la vía en que se atienda mejor a los ciudadanos. Desde luego estamos a favor de derogar la ley Sinde en cuanto se pueda. No estamos a favor, estamos en contra de que los parlamentarios españoles firmen a favor del ACTA, una ley que va a poner una mordaza a las conexiones a la información en Internet. Y queremos que, por ejemplo, hay cosas que se podían transformar. El simple sistema de encriptación que utiliza nuestro Documento Nacional de Identidad, que es un sistema que está pensado para controlar al individuo, se debería cambiar para permitir utilizar el DNI para fomentar la democracia directa y una democracia real, es decir, que se fomente la participación de los ciudadanos a partir de referéndums o, por ejemplo, de escaños virtuales, es decir, que se reserven en el Parlamento escaños en los que se vota directamente por parte de los ciudadanos. Bueno, me paro aquí para no... Nos estás contando casi el programa electoral completo. No da tiempo, ¿verdad? Javier San Pedro, del Partido Humanista, disculpa. Uy. Como nos has dicho dos cosas, pues voy a tratar de que sean dos. Nosotros desde el año 1984, que es cuando se fundó el Partido Humanista, o sea, defendíamos ya algo, o sea, pues que ahora insistimos más, que es el paso de la democracia formal a la democracia real. Entonces, bueno, eso tiene que ver pues con, por un lado, la separación de poderes, digamos que es una de las dificultades o de las, digamos, de los vicios mayores que tiene el sistema actual y que lo hemos visto, digamos, pues con todo este asunto de los avales, efectivamente, de la reforma de la ley electoral. Entonces entendemos que la democracia real, además de esa separación de poderes, pues lo que tiene que haber es una participación directa de los ciudadanos en las decisiones pues que de verdad le afectan. Entonces ahí pues defendemos pues un cambio en la legislación que ahora mismo regula la iniciativa legislativa popular. Defendemos también la existencia de referéndum vinculantes. Defendemos también pues que cualquier cambio constitucional pues también tenga que pasar por un referéndum de ese tipo. Por otro lado, en otro orden de cosas, pues bueno, también nos definimos como el partido de la no violencia. Cuando uno habla de violencia, pues está pensando en el armamentismo, las guerras, etcétera, y por supuesto estamos en contra de eso, pero digamos queremos incidir también en un tipo de violencia muy concreto, que es la violencia económica. O sea, que es aquella, pues digamos, pues que está haciendo pues que ahora mismo haya 5 millones de personas pues que no tienen trabajo, que además haya otros cuantos millones que están en una situación precaria, y estoy hablando de España. Se hablaba antes, digamos, de otras muchas personas fuera de España que están en una situación aún peor, y además en algo que estamos viendo y que tiene también que ver con el asunto de la democracia, que es esto que está llamándose el gobierno de los mercados, ¿no? Alguien decía el otro día en broma que por qué no se presentaban las agencias de rating a las elecciones directamente, ¿no? Y además ni avales ni cosas parecidas, que se presenten y uno elige, ¿no? Y digamos, en este terreno de la economía y de la podríamos, una de las cosas, de las reivindicaciones que tenemos principalmente, es la existencia de una banca pública sin interés que pueda financiar aquellos proyectos, por un lado, que sean estratégicos para la economía del país, y además también pues aquel tipo de intervenciones de naturaleza social pues que se consideren prioritarias. Y no quito más tiempo. Muchas gracias. Bueno, y por último, Joan Cunyat, de Unificación Comunista de España. A ver, nosotros de lo que partimos es que hay una realidad ahora mismo, uh-huh, y es que todos los recortes, todas las reformas que se han presentado por parte del gobierno, lo que han recibido es el rechazo mayoritario de la sociedad. Todas las encuestas del propio CIS hablan del 90% de rechazo a lo que el Parlamento ha aprobado en cada uno de los recortes o lo que el gobierno, los recortes que el gobierno ha aplicado. Nosotros lo que pensamos es que los que sufrimos los recortes y la crisis somos la mayoría, el 90% de la población, de todos los sectores, y de los sectores más afectados a los menos afectados, pero todos afectados, desde mujeres, menores de 24 años, trabajadores jubilados, pequeños empresarios, autónomos, ¿no? Y lo que consideramos y vamos a trabajar es porque la gente apoye la construcción de un frente amplio, la construcción de un frente amplio que exprese esa mayoría social. Y eso hay que hacerlo, pensamos, primero desde abajo y después implicando a todos los sectores sociales. Cuando digo todos los sectores sociales, me refiero a partidos, sindicatos, pero construyendo desde abajo, desde la ciudadanía, ¿no? Entonces, ¿para cuál tiene que ser el objetivo de ese frente amplio? Nosotros defendemos tres objetivos. El primero es la redistribución de la riqueza. Consideramos que es fundamental redistribuir la riqueza, no redistribuir el dinero, sino la riqueza estructuralmente en el país. Por ejemplo, para que nadie cobre menos de 1.000 euros en España, con casi 9 millones de 800 euristas, es necesario que nadie cobre más de 10.000 euros en España. Esos son topes salariales que se están aplicando en muchos países, uh-huh, y hay que hacerlo. Y lo mismo en los impuestos. Solo con que los bancos hubieran pagado los impuestos que les corresponden, se hubiera evitado el cierre de 300.000 empresas y se hubiera evitado la pérdida de 2 millones de puestos de trabajo. En segundo lugar, la ampliación de la democracia. No puede ser que se apruebe una reforma de la Constitución que impone que antes va a cobrar un banquero alemán que un jubilado español. Eso no puede ser. Eso tiene que pasar por el referéndum y por el voto de la ciudadanía. Y en último lugar, la defensa de la soberanía nacional. Y eso consideramos que es capital y que determina cualquier otra opción. Es decir, una línea y un camino que están aplicando países en todo el planeta, que son los que están creciendo, porque realmente los que estamos en crisis somos los países dependientes de Estados Unidos y de Alemania. Está creciendo Brasil, Indonesia, Ecuador, Bolivia, etcétera, que es la defensa de la soberanía nacional. No puede ser, primero, que acudamos a una cumbre, España acuda a una cumbre, donde acabamos pagando 26.000 millones de euros, que eso son, solo por los intereses de la deuda, 600 euros al año cada español, porque resulta que Alemania impone que España tiene que pagar ese dinero cuando no tenemos nada que ver con la deuda griega, y que al mismo tiempo... Bueno, de esa manera le pagamos a los bancos alemanes, ¿no? Claro. El problema es por qué dicen ellos que le tenemos que pagar ese dinero y no hacemos como Ecuador, que declara la deuda odiosa, etcétera. Y por último, que Zapatero cierre la legislatura poniendo el escudo antimisiles y, por lo tanto, ahondando en la dependencia de España de la estructura militante de la OTAN, ¿no? La defensa de la soberanía nacional. Muchísimas gracias a todos. Siento mucho no poder seguir con esta conversación entre amigos y, bueno, espero que avancemos, que podamos avanzar de algún modo, ¿no? Porque la verdad es que es desolador en cuanto al propio sistema, lo antidemocrático, ¿no? Que cada vez se manifiesta más claramente, cada vez sin pudor, ¿no? Bueno, mucha suerte por decir de algún modo, ¿no? Sí, parece que ya entramos en el campo de la suerte, ¿no? Con los recursos, si es que todavía están pendientes, y ojalá haya alguna vía como para que todos podáis presentar vuestras opciones a toda la ciudadanía. Muchas gracias de nuevo. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Up town, make a stay every night. that's gonna free my way. I got rattle apples, cages, get my way now. Buenas noches. Tenemos con nosotros a Cristina García Rosales, que junto a Manuel Penella han presentado hoy en el Espacio Ronda de Madrid un libro que ya solo el título es inspirador. Dice, Palabras para indignados, hacia una nueva revolución humanista. Buenas noches, Cristina. Buenas noches. Felicitaciones para ti, felicitaciones para Manuel. Esperamos que haya ido muy bien la rueda de prensa que acabáis de terminar de presentación del libro. Pues sí, ha venido bastante gente y estamos contentos, sí. Nos alegramos muchísimo. Dinos una cosa, ¿cuál es la idea? Cuando vosotros decís palabras para indignados, ¿son palabras que os decís a vosotros mismos de comienzo? No son palabras que nos decimos a nosotros mismos, son palabras que decimos para la gente que quiera escucharnos. Ajá. Son palabras que están inspiradas en el movimiento 15M y que tienen que ver con una forma que nosotros entendemos que puede ser la más razonable para que el movimiento 15M siga adelante. Es decir, nosotros pensamos que una revolución pacífica y humanista es la revolución que tiene más visos de que sea factible. Uh-huh. Cuando habláis de revolución humanista, ¿qué queréis decir exactamente? Porque ha habido como distintos humanismos a lo largo de la historia y distintas interpretaciones de qué supone esto. Mira, te voy a pasar a Manuel Penella, que está aquí a mi lado, y él te va a contestar esta pregunta. Muchas gracias. Manuel, buenas noches. Decíamos, buenas noches. Le preguntábamos a Cristina que cuál es el significado para vosotros de humanista, porque ha habido muchas interpretaciones de lo que supone el humanismo, perdona, ¿no? Perdona, ¿la pregunta? Sí, ¿qué significa para vosotros, habláis de revolución humanista, cuál es el significado exacto de humanista para vosotros, dado que se ha interpretado de muchas maneras el humanismo, ¿no? Sí, bueno, nosotros la acepción humanismo la entendemos como colocar al ser humano en la cima de la escala de valores, ¿no? Ajá. Esa sería la definición, ya, y también la da Sartre también en qué es un humanismo. Ya. El existencialismo es un humanismo. Ya. Y naturalmente la versión que nosotros cultivamos es la de un humanismo materialista y laico, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que hemos tratado de razonar en el libro. Yeah. Naturalmente está abierto a otro tipo de, pues, todo tipo de discusión, o es un discurso abierto, vamos. Ya. Yeah. Habláis de un espíritu, decís en el prólogo en algún momento, hablando respecto al 15M, dice, con pacifismo, resistencia activa. Perdona, te voy a pasar, que no te oigo. Ah. ¿Sí, Cristina? Sí, dime. Hola. Decíamos, sí, que en el prólogo dice: con pacifismo, resistencia activa, una organización solidaria, ninguna sí. consigna política y un espíritu que creemos único, exportable y diferente. Sí. Sí. ¿Habláis de espíritu? ¿De espíritu sería como una especie de sensibilidad o habláis de espíritu en el sentido de espiritualidad? No, hablamos de espíritu en tanto en cuando es un referente, sí, o sea, no tiene connotaciones espirituales. Ya. Estamos hablando de un espíritu al que hay que unirse y al que hay que apoyar, sin duda alguna, pero no tiene, ya te digo, ninguna connotación espiritual, uh-huh. ¿sabes? Sí, dice, en algún momento habláis de la influencia de los medios de comunicación, el sistema, respecto a esa visión animaluna, podríamos decir, del ser humano, que dice que el ser humano por naturaleza es belicoso y que la guerra es inevitable. ¿Creéis que eso se puede romper? ¿Que esa visión se puede romper? Sin duda, yo creo que sí, yo creo que el movimiento 15M tiene una característica fundamental que es pacifista y trata de una resistencia pasiva o activa, siguiendo a Gandhi y bueno, evidentemente estamos en esa labor, ¿no? Y en ese espíritu. Bueno, habláis también en algún momento en el libro de que del amor como motor de paz y unión global. Sí. ¿Creéis que como que la dirección, que el avance personal y social son imprescindibles, o sea, que en el avance personal y social son imprescindibles el amor y no sé si la compasión que hablan otros, porque yo dentro del 15M es algo que he escuchado mucho también, ¿no? Bueno, te digo muy mal, pero yo te diría que sí. A mí me parece que dentro de los instrumentos, o sea, para llegar a una revolución pacifista, laica y humanista, necesitamos una serie de instrumentos. Entonces, hablamos de la moralidad, hablamos del amor, hablamos de las redes, etcétera, ¿no? Y dentro del amor, que también podemos llamar sostenibilidad afectiva, que es una afección, digamos, un poco distinta, entendemos que, digamos, la hermandad entre las diferentes personas que conforman un grupo es fundamental tener ese tipo de relación afectiva con los otros, que tal vez en este momento en el que estamos viviendo, por exceso de individualismo, no se está teniendo. Entonces, bueno, cuando hablamos de los tres movimientos humanistas que nos han dado la pauta, como puede ser el cristiano o la ilustración, ¿no?, o el que se produjo después de la Segunda Guerra Mundial, en esos movimientos sí que había, digamos, un componente de afecto, de amor por los otros, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que eso hay que recuperarlo, uh-huh. tanto en cuanto ese afecto, ese amor, es un afecto solidario, es un afecto tolerante, que acepta al otro a pesar de ser diferente a él, y que eso en la sociedad en la que vivimos, tan individualista y tan que da tanta prioridad al tema económico, pues parece que está desapareciendo, uh-huh. básicamente. Cristina, un último mensaje, porque estamos ya un poquito fuera de hora, discúlpanos, un último mensaje a todas las personas que nos estén escuchando. ¿Un último mensaje? Sí, un mensaje, supongo, viendo, leyendo el libro, no puede ser de otro modo que un mensaje de esperanza, supongo, ¿no? Bueno, yo, efectivamente, vamos a ver, yo me puedo referir a un mensaje que dice Eduardo Galeano, que como sabéis, el autor de Las venas abiertas de América Latina y de, sí. de los abrazos, y que apoya el movimiento 15M, y dice que más vale ser indignados que ser indignos. Claro. Este es un poco el mensaje. Muy bien, muchísimas gracias. Seguimos en contacto. Y vale. Dado que tú me has enviado tu libro, sé que, por favor, si estaría muy bien que recordaras o que les expliques a nuestras oyentes, a todas las personas que nos estén escuchando, que se, la, que se lo, uno se lo puede descargar gratuitamente. Sin duda. Mira, yo tengo un blog que te puedo enviar, pero que así para entendernos es se dice Noches sin Insomnio. Sí. Noches sin Insomnio blogspot.com. Ajá. En ese blog puede descargar gratuitamente, y también en la editorial Mandala, que es la editorial que ha editado este libro. Ya, muy bien, pues muchísimas gracias. Como reciprocidad al libro que tú me has enviado, ya nos veremos y te pasaré un libro que para mí fue muy inspirador, que se llama Antecedentes históricos del humanismo, del doctor, de un doctor italiano, Salvatore Puleda, que no sé si lo has conocido, pero en todo caso estoy segura de que te gustará tenerlo en tu biblioteca. Muchísimas gracias, Cristina. Venga, gracias a ti. Da las gracias a Manuel también, de nuestra parte, y estamos en contacto. Un gran abrazo. Gracias, un abrazo fuerte. Hasta luego. Bueno, amigas, con unos poquito accidentado ha salido este programa, pero lo hemos hecho, como todas vosotras sabéis, con la misma ilusión de siempre. Os esperamos de nuevo el próximo miércoles a las 9:10 de la noche. Un gran abrazo para cada una.